Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes en este miércoles 4 de julio. Seguimos hablando del Evangelio, cómo llega a Tesalónica y estas entretelones que se dan antes de entrar de lleno a estudiar las epístolas 1 y 2 de Tesalonicense. Este Pablo que nos está hablando, y el Antiguo Testamento nos habla de muchas cosas en relación a esto. Bienvenidos, amables oyentes, con ustedes Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina en esta conversación. Les saludo con un fuerte y cariñoso abrazo. ¿De qué vamos a hablar? ¿Sufrimientos o sufrimiento bueno, antes de la gloria? Creo que seguimos con el Mesías. Con el Mesías, y seguimos con el tema que habíamos abordado en el día de ayer, que los judíos no entendían esto de que el Mesías debía sufrir, pero en el Antiguo Testamento se nos habla de esto y debía sufrir antes de entrar en su gloria. Claro, y fíjate es que en el capítulo 3 del en el versículo 3 del capítulo 17 del Hecho de los Apóstoles aparece la misma expresión: era necesario que el Mesías. Entonces tenemos que considerar de que la mayoría de los personajes importantes del Antiguo Testamento tuvieron un largo periodo de sufrimiento. Podríamos mencionar, por ejemplo, a José, que pasó unos 13 años en prisión antes de ascender al cargo de primer ministro de Egipto. Bueno, hay varios hechos. Yo podría colocar también a Moisés, tú sabes, sí. 40 años allí. Si bien es cierto, no fueron total de sufrimiento, pero él fue separado de todo lo que él conocía como parte de su vida, que una vida yo creo que bastante cómoda, de mucho conocimiento. Claro que sí. Tenía no todo en comparar, sus manos. No podemos comparar la vida que tenía en el palacio a la vida que tenía ahí en el desierto cuidando ovejas. También podemos mencionar. Pero tenía su propósito, eso sí, es lo interesante. De todas maneras. Fíjate, David pasó muchos años como fugitivo. También tuvo que sufrir antes y aún. Podríamos decir que arriesgando su vida antes de ser llevado al máximo lugar en el reino. Claro, y fue un personaje que hizo una buena labor en el reino como rey, digamos, de la ciudad, del país. Bueno, ahora, allí esa palabra necesario es bien interesante porque Lucas en el Nuevo Testamento, capítulo 24-26, él hace una pregunta y dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Cuando uno lee Lucas, bueno, quizás dice, qué interesante lo que dice Lucas, cómo lo comenta, pero en este contexto uno dice, mira cómo tenían claro de alguna manera estos personajes para hablar del Mesías y colocarlo en el lugar que correspondía. Como ayer decíamos, mira cómo no entendieron, ellos lo veían como el hombre, el jefe, como el rey que solucionaba todo, que les iba a dar la libertad, pero no tomaron estos antecedentes en que eran parte también del Mesías. Y él, Lucas, bueno, Lucas el investigador, tú recuerdas, lo hemos sí, conversado, claro. Dice, ¿no era necesario? ¿No tenía primero que sufrir? Entonces, el que está aquí es efectivamente el Mesías, porque no solamente está cumpliendo la parte de liberar a los endemoniados, de sanar a los enfermos, de dar libertad a los cautivos, de resucitar a los muertos, o sea, está cumpliendo todas las características del rey, del poderoso, pero también el sufrimiento es parte del Mesías. Y eso hay que dejarlo claro. Tú lo colocabas allí en Hechos 17:3, que también en el Nuevo Testamento se habla, incluso agrega un poquito más, porque era necesario que el Cristo padeciese, resucitase a los muertos, que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él. ¿Quién es? Es el Cristo, efectivamente, el Mesías esperado. Encontramos en el Nuevo Testamento, uno de los textos más citados en el Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, es Isaías 53. Y ahí se nos habla justamente del siervo sufriente, que sería despreciado, rechazado y lleno de dolores. Y también se lo compara con un cordero en el santuario, dice que fue degollado por nuestros pecados. tal como se hacía con el cordero. Eso es una figura de lo que se hacía con el cordero allí en el santuario, el cordero que llevaba todo penitente que había reconocido que había pecado. Quizá hoy día pasen algunas de estas situaciones muy similares, no parecido a lo que estamos hablando aquí, pero cuando se habla de la segunda venida de Cristo, algunos dicen sí, será una venida, algunos dicen incluso ya está aquí en la tierra, está levantando, llevándose a las personas, y entonces pasan por alto algunas de las indicaciones a cómo la Escritura lo dice, cómo será su venida, visible, que todo ojo le verá, y que Él va a poner fin al problema humano. Entonces, estas comparaciones, estos estudios que nos ayuden a tener los ojos abiertos para no entrar en estas dificultades, porque quienes esperaron a este Mesías, que no entendieron el concepto total del Mesías, lamentablemente nunca lo contaron y lo rechazaron. Y puede pasar hoy día efectivamente lo mismo, que estemos entre aquellos que creemos seguir al Señor, ser fieles a Él, y un día Cristo nos diga, bueno, no os conozco, obradores de maldad, te equivocaste, no me aceptaste. La Biblia estaba clarísima en relación a cómo yo iba a venir, y tú predicaste siempre un error. Y eso fue lo que pasó con el pueblo. Lamentablemente, al final el pueblo fue rechazado justamente porque no lo aceptaron como el Cristo. Ahora, queremos dejar claro que el pueblo, como nación, pero como individuos, está clarísimo cómo muchos, y la Biblia lo dice, en Hechos justamente menciona de que muchos judíos, incluso dice en un texto, mujeres y no pocos judíos aceptaron al Mesías. Significa que los judíos efectivamente lo aceptaron algunos, pero como nación lamentablemente fue rechazado, porque como nación, como gobierno, nunca lo aceptaron a él como Mesías. Entonces, resumiendo, digamos, vamos a decir de que Isaías, el Nuevo Testamento y todos apuntan al Mesías, no solamente como un rey que daría todas las cosas, sino que también sería un siervo sufriente. Pero dice que subirá cual renuevo, dice Isaías, tú lo habías mencionado en el día de ayer, delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Mira qué gráfico para decir lo que Cristo iba a padecer. Y cuando uno mira los acontecimientos finales de la vida de Cristo, justamente es así. Ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Algunos comentan de que quizás el Cristo no fue el Cristo que sonreía, que era alegre, que era feliz, pero si uno mira la labor que él tenía que llevar, no era como para andar sonriendo. Pero siempre me he preguntado, ¿y por qué los niños entonces se acercaban a él tan tranquilamente? O sea, no era una persona así como para separarse, ahora, sino sí, era atractivo en realidad. Ahora, ¿será que Jesús no sonreía? Porque no tenemos fotos. No hay fotos, exacto. No, siempre se lo muestra más o menos serio, así. Pero no me imagino un Jesús serio junto a los niños. Honestamente, no me imagino que él haya estado. Seguramente le sonreía a los niños. Y él, yo creo que sonreía. La mayor parte del tiempo él sonreía. Él traía una buena nueva que comunicar. Ahora dime, cuando él sanaba a una persona. No había alegría, no había gozo. Yo creo que sentía la alegría de haberle devuelto la salud a muchas personas. Entonces no me lo imagino serio en una ocasión así. Yo creo que después que él hacía un milagro, y sobre todo cuando la gente glorificaba a Dios, yo creo que la sonrisa se dibujaba en sus labios. Ahora, si tú miras con tranquilidad, en algún momento Cristo va a decir, ¿cuán difícil es que una persona, un rico, entre en el reino de los cielos? Es más fácil, dice, que un camello entre por el ojo de una aguja, y da la respuesta a Jesús. Esa situación, si tú lo analizas con calma, es una situación que provocó quizá mucha risa a las personas cuando se dijo, porque sabían lo que en la realidad eso significaba. El esfuerzo, empujando un camello, bajándole la cabeza, doblándole las rodillas, hasta que entrara. ¿Entiende? Era una cuestión chistosa, una situación chistosa que Cristo la comentó. Yo creo que más de alguno se rió cuando él lo dijo, pero él aplicó eso también a su doctrina. Entonces, mirando un poco Isaías, uno va a encontrar que efectivamente se cumplió las características de este Mesías. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero lo maravilloso de todo es que ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Gracias a ellos, hoy día tenemos libertad del pecado y la garantía de entrar en el reino preparado para nosotros desde la fundación del mundo. Recuerde, según lo que dice esta verdad acerca del carácter de Dios, ¿por qué debería Cristo ser lo primero y lo principal en nuestras vidas? Piénselo. Gracias porque nos acompañó en este día. Queremos invitarlos para mañana una nueva audición de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.